superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín estaban aquella noche en los tétricos páramos que rodeaban el castillo de Boyer. Guiados por la joven Roxana, habían cruzado por el cementerio abandonado y después huido saltando la alta barda para escapar de la persecución de los furiosos mastines que llenaban el silencio de los páramos con sus impresionantes ladridos. De pronto, Calimán se daba cuenta que el pequeño Solín había desaparecido y regresaba en su busca ordenándole a Roxana que permaneciera en aquel lugar hasta su regreso. Calimán descubría que su pequeño amigo había caído dentro de una cripta subterránea. El peso de su cuerpo había derrumbado el techo mohoso de la cripta y Calimán descubría en el interior de aquel oscuro y húmedo lugar varios ataúdes de piedra cubiertos por el polvo y el fango. Junto con el muchacho, Calimán levantaba la pesada tapa de un ataúd, descubriendo una impresionante momia que al contacto del aire se convertía en polvo, pero dejaba escapar un lúgubre lamento como protesta ante los intrusos que habían violado su tumba. Luego, Calimán descubría que aquella cripta estaba comunicada hacia un largo pasadizo oscuro y subterráneo que tal vez llevaba hasta el propio castillo de Boyer. No podemos investigar ahora, Solín. Es más importante regresar al lado de Roxana que nos espera en los páramos. Vamos. Calimán y Solín abandonaban aquella cripta subterránea, saliendo de nuevo a los desolados páramos envueltos en la espesa niebla. Se dirigían hacia el sitio donde Roxana había quedado esperándolos. Calimán ignoraba que durante su ausencia, el conde Bartok se había aparecido sorpresivamente, llevándose hacia las sombras a la joven Roxana. Este es el lugar de Roxana. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está ella? Yo no veo a nadie, Calimán. La niebla es tan espesa. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Le ordené esperar mi regreso. ¿Qué pudo haber sucedido? Los azules ojos de Calimán miraban hacia todas partes tratando de encontrar a la joven. Pero solo el manto blanco de la niebla los envolvía. De pronto, el pequeño Solín encontró algo enredado en una de las ramas de los arbustos. Mira, Calimán. Mira lo que encontré. En la rama de este arbusto está una cadena de oro enredada. Una cadena con un pequeño crucifijo. Es el mismo que Roxana llevaba en el pecho. Pero, ¿qué ha pasado? Oh, el signo de la cruz era su única defensa contra el ataque de esos seres de ultratumba. ¿Eso quiere decir que...? Y que ha sido víctima de un brutal ataque y que... ¡Oh, espera! Allí algo se mueve entre la niebla. Es una mujer que avanza hacia nosotros. No puedo ver su rostro a través de la niebla. Se acerca. Se acerca cada vez más. Roxana... ¿Es usted? Responda. Esa risa no es de ella. ¿Quién es? No avance más sin decirlo. Jessica. Mi nombre es Jessica. Jessica, la misteriosa y bella mujer ama de llaves del castillo de Boyer. Jessica, envuelta en un largo manto negro con la sedosa y brillante cabellera suelta cayendo sobre sus hombros, avanzaba hacia Calimán y Solín como si flotara entre la espesa niebla, como si sus pies no rozaran siquiera el suelo. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en aquella extraña aparición y Solín, temeroso, retrocedía, refugiándose tras su amigo. La voz grave y enigmática de Jessica hizo estremecer a Calimán. Mi nombre es Jessica, amigo forastero. Pero déjeme mirarlo bien. Es usted apuesto, varonil y atractivo. Bienvenido, forastero. Jessica estaba ya muy cerca de Calimán. Sus hermosos y extraños ojos negros miraban intensamente el rostro de asombrosa belleza varonil de Calimán. Luego, sus pálidas manos acariciaron aquel rostro que permanecía sereno. El hombre increíble sintió la caricia de aquellas manos aterciopeladas, pero frías, intensamente frías, como las manos de un cadáver que lentamente acariciaban su cara con enferma pasión. Atractivo y varonil, como jamás imaginé existiera hombre alguno. Jessica, el ama de llaves del castillo de Boya. Celebro que haya escuchado mi nombre. Yo también sé quién es usted. Calimán, Calimán, el hombre apuesto y varonil que llegó hace días a Rimley y del que se cuentan cosas increíbles. Calimán, ¿en verdad es usted tan audaz y atrevido como dicen? Calimán guardó silencio. Era como si la presencia de Jessica lo hipnotizase, como si aquellos extraños y hermosos ojos negros ejercieran un dominio subyugante. Las manos pálidas de Jessica acariciaban lentamente el rostro de Calimán. Y el pequeño Solín, temeroso, veía que su amigo y compañero no hacía el menor intento de repeler a aquella mujer que había surgido de entre la niebla. Siento amarlo en este instante, Calimán. Hay una fuerza oculta y terrible, dominante, que me hace estremecer. Tal vez sea el influjo de esta noche de luna llena. Calimán. Calimán, ¿qué tienes? Reacciona. ¡Calimán! Tal vez el embrujo de esta noche enerva mis sentidos ante la presencia de un hombre como usted. ¡Calimán! Calimán permanecía inmóvil. Ni un solo músculo de su atlético cuerpo se contraía en señal de alarma. Sus azules ojos permanecían fijos en el hermoso y enigmático rostro de Jessica. Era como si estuviera bajo el dominio de aquella extraña mujer surgida de entre la niebla. El pequeño Solín se angustiaba al ver a su compañero y amigo en actitud indefensa, mientras las manos pálidas y frías de Jessica acariciaban en enferma pasión el rostro impasible y sereno de Calimán. Nunca había conocido a un hombre como usted, Calimán. Al solo rozar su cara con mis manos, experimento una sensación de vida, de éxtasis delicioso que enerva mi mente. Oh, Calimán, en verdad es usted atractivo y varonil. Jessica se acercaba más a Calimán. Estaban muy juntos. Y el pequeño Solín tiraba de las ropas a Calimán, tratando inútilmente de hacerlo reaccionar. Recio es su cuerpo. Los músculos apresionados dentro de sus ropas parece que van a brotar incontenibles al menor esfuerzo de su cuerpo. Y de su rostro desciende la línea de un cuello recio, musculoso, como el de una bestia atractiva de singular belleza. Calimán, Calimán. Las pálidas manos de Jessica resbalaban por el cuello de Calimán. Lo acariciaban con febril ternura mientras en sus ojos negros brillaba una febril ansiedad. Luego, aquellas manos se detuvieron trémulas. Y en mis manos siento como las venas que cruzan su cuello palpitan, palpitan al paso de la corriente sanguínea que nutre todo su cuerpo. Las manos de Jessica, temblorosas, se cerraban en torno al cuello de Calimán. La extraña mujer balbuceaba palabras amorosas al sentir cómo bajo sus dedos palpitaba la sangre ardiente del hombre increíble. Siento en mis dedos el latido de la sangre. Es como, como si tuviera aprisionada a una paloma que se estremece con los fuertes latidos del corazón. Las largas uñas de Jessica se clavaban en el cuello de Calimán como extrañas y pálidas arañas que se crispaban listas al ataque. Los finos labios de Calimán se movieron para decir fríamente: Jessica. ¿Usted es Jessica? Sí. En su boca es maravillosa sensación escuchar mi nombre. Es excitante ver sus labios moverse para pronunciar mi nombre. Oh, Calimán, la noche de luna llena ejerce una poderosa influencia sobre mí. Que me obliga a besar su cara. Su boca. Los labios fríos y delgados de Jessica se posaban una y otra vez sobre el rostro impasible de Calimán. Solín, en el colmo del asombro, miraba aterrorizado a aquella mujer que envolvía entre los encajes de su túnica el cuerpo de Calimán. ¡Calimán! ¡Reacciona! ¿Qué te pasa? Luego, inconscientemente, el pequeño Solín levantó la mano en la que sostenía aquel crucifijo encontrado en el arbusto y Jessica reaccionó angustiada y temerosa. ¿Qué haces? ¿Qué haces, muchacho estúpido? ¡No me muestres eso! ¡No quiero verlo! ¡No! ¡No! ¡Ya veo! Le asusta. No. Le da terror ver esa cruz. ¡No! ¡No aparta la de mi vista! ¡Mire! ¡No! Jessica retrocedió, dejando en libertad a Calimán. El pequeño Solín, armándose de valor, avanzó hacia la extraña mujer, sosteniendo en las manos aquel crucifijo. ¡No! ¡Vea bien este signo! ¡Véalo! ¡No! ¡Apártalo! ¡Apártalo! ¡Quítalo de mi vista! ¡Tiene miedo, verdad! ¡No! ¡Tiene miedo ante el signo de la cruz! ¡No! ¡Vamos! ¡Huya! ¡Escape! ¡Regrese al infierno de donde salió! ¡No! ¡Aparte de signo de mis ojos! ¡Maldito! ¡Maldito sea el muchacho! ¡Oh, maldito! Jessica, cubriéndose con las pálidas manos el rostro ante el crucifijo que el pequeño Solín demostraba, retrocedía lanzando maldiciones y con el terror reflejado en su hermoso y extraño rostro. Se alejó hasta perderse en la espesa niebla y fue hasta entonces cuando Calimán pareció reaccionar. Solín, ¿pero qué has hecho? Calimán, ¿te diste cuenta? Esa mujer, Jessica, retrocedió al ver este crucifijo. Entonces, es cierto que se trata de un espectro, de un vampiro humano que teme el signo de la cruz. Y se fue. Calimán, ¿qué fue lo que te pasó, eh? ¿No te defendías de esa mujer? En realidad estaba subyugado por su extraña belleza y por esos ojos tan negros, tan profundos y enigmáticos. ¿Quieres decir que esa mujer te tenía hipnotizado? ¿Te dominaba con su mirada? Solín, la mirada de una mujer siempre me ha fascinado. Oh, no es tiempo de hacer bromas. Yo estaba muerto de miedo. Me angustiaba al ver que Jessica te envolvía entre sus negras ropas y te besaba. Creí que de un momento a otro iba a clavarte furiosamente sus colmillos en el cuello. Eso era precisamente lo que yo querría, Solín. Y tú lo echaste todo a perder. ¿Qué? Sí, muchacho. Échase por tierra mis planes. Esa es la verdad. De asombro y estupor de Solín no tenía descripción. Calimán lo miraba con cierto reproche al decir: ¿No comprendes que yo fingí estar bajo el hipnotismo de esa mujer para provocar su ataque, tal vez? Ahora, la única manera de comprobar si Jessica es un vampiro humano. Entonces estabas en tus cabales. Ah, completamente, muchacho. Y cuando me abrazó, cuando sus pálidas y frías manos me acariciaban, yo esperaba el ataque. Sí, lo iba a hacer. Iba a clavarte los colmillos en el cuello cuando le mostré el crucifijo. Sí, y Jessica retrocedió aterrada. Eso al menos es una prueba de que teme al Todopoderoso. Y por consiguiente, es un vampiro humano, al igual que el Conde Bartók. No podemos asegurarlo, Solín. Lo hubiéramos sabido si me ataca, pero tuviste la mala ocurrencia de impedirlo. Eso es. Ahora me reprochas el que te haya salvado. ¿Prefería ser un cadáver ahora? Con la marca del vampiro en el cuello, sin una gota de sangre. Cálmate, Solín, cálmate. En realidad, pensándolo bien, hiciste bien al impedir el ataque. Tal vez no habría tenido tiempo de defenderme del brutal ataque de Jessica. Ahora se ha ido. Se desvaneció entre la niebla de la misma manera como llegó. Tal vez esté por aquí preparando un nuevo ataque. No, el signo de la cruz la ahuyentó y creo que al menos no regresará esta noche. Y debemos buscar a Roxana. Es cierto, la había olvidado. Al perder ese crucifijo que llevaba sobre el pecho, está a merced del ataque de los vampiros, recuérdalo. Vamos, no saldremos de los páramos hasta encontrarla, vamos. Y no te separes de mí. Oh, no, señor, ni un solo momento. Calimán y el pequeño Solín se alejaron de aquel lugar, perdiéndose entre la espesa niebla. Sus voces clamaban inútilmente. ¡Roxana! ¡Roxana! De pronto, en el mismo lugar en que estaban, surgió siniestra la figura de Jessica. Su rostro pálido estaba encendido de febril emoción, de rabia contenida y de rencor. Calimán, apuesto y atractivo hombre. Calimán, ¿cómo borrar tu nombre de mis labios si he sentido ya la caricia en mi boca? Jessica miraba hacia el sitio por donde Calimán y Solín habían desaparecido. Y de pronto, una voz fría resonó a espaldas de la extraña mujer. ¡Jessica! ¡Oh, mi señor Conde Bartók! ¡Jessica! ¿Qué haces aquí tan lejos del castillo? Perdón, señor. Algo muy poderoso me obligó a venir hasta aquí. Ese algo es un hombre llamado Calimán. Señor. No trates de negarlo, Jessica. He sido testigo de todo. He visto cómo su presencia perturbó tus sentidos. Lo besaste, Jessica. Lo besaste con febril pasión. Pero vamos, Jessica. Debes arrepentirte. Tuviste al alcance una buena presa y la dejaste escapar. Un signo. Un temido signo me hizo retroceder. Sí. Lo he visto. El muchacho te obligó a huir. Resulta ridículo. Lo sé, mi señor Conde. Pero el pánico, el terror me dominó. Jessica. Jessica. ¿Quieres a ese hombre? Sí, mi señor Conde. Nunca hombre alguno ha despertado en mí tales sensaciones. Es tan varonil, tan excitante su presencia. Entonces, no lo dejemos escapar esta noche. ¿Qué? Aún está en los páramos, en nuestro reino. Bien, ¿qué esperas, Jessica? Vamos por él. La tétrica figura del Conde Bartók, envuelto en su larga capa escarlata, avanzaba entre la niebla, seguido de Jessica. Avanzaban sin titubeos, como si pudieran ver a través de la niebla, y avanzaban como si flotaran entre la misma, sin que sus pies rozaran siquiera la reseca tierra de los páramos. De pronto, el Conde Bartók se detuvo señalando hacia un sitio. Ahí están. Son ellos. Roxana, ¿dónde? Calimán, Sí. Sí. Lo tenemos a merced nuestra. No sabe siquiera que vigilamos su paso. Míralo ahí. Ir de un lado a otro seguido del estúpido muchacho. Señor, ¿qué pensáis hacer? Ofrecerte un regalo de bodas esta noche. Calmar ese anhelo que hace temblar tu cuerpo. Ofrecerte el cadáver de Calimán. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartok se deslizaron bajo su capa y luego empuñaron un largo y filoso puñal. Los ojos verdosos del conde brillaron de furia al ver a Calimán a corta distancia. Solo un instante. Un breve instante y ese hombre será tuyo. El conde alzó la mano empuñando el arma y... ha llegado la muerte para Calimán. De Bartok sostenía el puñal en todo lo alto. Sus verdosos ojos tenían un brillo asesino. Iba a lanzar el arma contra Calimán, que se hallaba a corta distancia. ¡Rosana! ¡Rosana! Llega la muerte para Calimán. ¡Así! ¡No! ¡No! ¡No, mi señor conde! ¡Esperad! ¡Esperad! ¿Pero qué haces, Jessica? Detienes mi mano, justiciera. ¿No te das cuenta acaso de que quiero entregarte el cadáver de ese hombre? Sí, señor, sí. Y os agradezco vuestra dádiva, pero... quiero a Calimán vivo. Quiero sentir su cuerpo lleno de vigor y vida junto al mío. ¿Qué? Hacedme la gracia de concederme su vida. Os lo ruego. Es un hombre astuto. Peligroso. Lo sé, pero... quiero ser yo misma quien lo domine. He sentido la dulzura de su boca entre mis labios. No escapará. No escapará de mí. Hacedme la gracia de concederme su vida. Jessica, es tuyo. Es tuyo. Oh, gracias, señor. Ya sabré yo cómo atraer a ese hombre a mi lado. Ya sabré cómo hacerlo caer bajo mi dominio. Amadea, la vieja Amadea me ayudará. Existen extraños poderes del más allá que invocaremos para traer a Calimán. Calimán y Solín, ajenos al peligro en que habían estado, continuaban buscando a la joven Roxana. De pronto... Espera, Solín, mira aquí un cuerpo. Ella. Roxana. Sí, Roxana. Y en el cuello tiene una huella. Dos colmillos que se clavaron furiosamente. La marca del vampiro humano. ¿Está? ¿Está muerta? ¿Roxana es otra víctima del vampiro humano en los páramos de Rinley? ¿Qué planea la misteriosa Jessica para atraer a Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halla una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa.